Viva Venezuela, mi patria querida. Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Ay, qué rico suena eso, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines de Florida. Bueno, vamos a comenzar, mis amigos, pero antes quiero recomendarles que usted, que es dueño de una empresa de telemarketing o de telemercadeo, usted que tiene este tipo de compañía, le voy a recomendar un producto que puede usted adquirirlo para venderlo a través de su compañía telemarketing. Le damos el comercial de televisión de un minuto y le damos también el comercial de 30 minutos totalmente gratis. Usted no tiene que pagar nada por los comerciales. Usted solamente lo coloca al aire y luego que le hagan las llamadas, o sea, el cliente le haga las llamadas, usted va a poder pues llamarnos a nosotros pidiendo tantos productos que usted necesita. ¿Ok? Si usted vendió 100 productos, usted pide 100 productos. Si usted vendió 1000 productos. ¿Cuál es la ventaja? De que usted no va a gastar dinero para hacer un telemarketing. Si usted que está pensando en montar un negocio y le gustaría montar una especie de telemarketing en su casa, usted lo puede hacer. Solamente necesita unos cuantos teléfonos. Pueden ser 2 o 3. O simplemente puede hacerlo con uno, pero necesita tener una base, esas que puedan llevar los teléfonos o ese teléfono compartirlo, que es más difícil. Yo les recomiendo que tengan unos por lo menos 3. Entonces coloca el comercial en el aire, allá en su país, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, cualquier parte del mundo, Estados Unidos, la gente que nos escucha desde la bella ciudad de Los Ángeles, en Texas. Colocan el comercial, una vez que hagan el pedido, usted pues le manda el producto a su cliente. Le pagan con COD o le pagan con diferentes tipos de formas de pago, como podría ser cheques o tarjetas de crédito. Bueno, si usted está interesado en ver cuál es el tipo de producto, vaya a YouTube y ahí coloca telemarketing, oferta para telemarketing o telemarketer, para que usted pueda entender, telemarketer con K, y allí coloca oportunidad de negocio de telemarketer, ¿ok? O pone Bocaranda, ponga usted Bocaranda, oportunidad de negocio, ahí le va a salir los comerciales que hacemos y también el producto para que usted pueda venderlo allí en su empresa. Bueno, vamos a comenzar pues con las palabras del día de hoy. Vamos a dar unas cuantas palabras, pueden ser unas 2 o 3 palabras para que usted pueda aprender un poquito acerca del argot del venezolano, o usted que es venezolano pues pueda recordarlo y pueda reírse con nosotros un poquito, ¿eh? Hay una palabra muy pero muy conocida en Venezuela que se llama mamarracho. Oye, está vestido como un mamarracho. Mamarracho es como viene siendo cuando una persona está no bien vestida, está mal vestida. Otra de las palabras también conocida en Venezuela sería mucio. Es una expresión con la que se define al extranjero, a veces de forma cariñosa o despectiva, por supuesto según la situación. Pero mucio es una palabra que se denomina para a las personas que son extranjeros. Si usted se recuerda del mucio que hacía o presentaba el famoso batazo de la suerte, ¿se acuerda? Bueno, él era cubano, le decían Musiu, para que usted vea, solamente con una persona ya tenía acento diferente. ¡No gile! Expresión llanera, equivalente a no joda, pero obviamente en buenas palabras. O sea, ¡no gile! Eso suena más suave, entonces se dice de esta forma. Un ejemplo sería: mira, vas a ir mañana a ese trabajo. No gile, a ese trabajo. Donde estuve parada como 8 horas. Le dice a su amiga a la otra, ¿no? Ñero. Eso es una expresión que se utiliza para una persona que es poco hábil, torpe, una persona que hace las cosas mal. Sería: tú si eres ñero. También me recuerdo cuando íbamos nosotros a las bodegas. Las bodegas viene siendo como una liquor aquí en los Estados Unidos. En otra parte podría ser en México, podría ser, bueno, un sitio donde venden golosinas. Bueno, en las bodegas, tú le pedías al bodeguero, a la persona que atendía a la bodega, a la que te despachaba ahí en la bodega, la ñapa. ¿Qué es ñapa? Ñapa es el obsequio, el regalo. Cuando se compra o se adquiere algo, se nos da un poco más sin costo adicional. Un ejemplo sería, deme un kilo de uvas, por favor, y nos da estas manzanitas de ñapa. O nos da 100 gramos más de ñapa. Cuando hablamos nosotros de óleo, entendemos que es la pintura. Pero si decimos olío, ¿qué significa olío? Pues el olío es una persona que está bajo los efectos de la cocaína. Dice, no, ese tipo está olío. No te acerques, cuidado, ese tipo está olío. Olío, o sea, la persona que consumió droga. ¿Qué les parece? Ay, mi Venezuela, ¿cómo inventa mi gente de Venezuela? Esas palabras muy particulares. Bueno, y el Paco. Ya seguramente usted, que es venezolano, se debe recordar. Si está fuera de Venezuela, si está en Venezuela, obviamente la utilizas diariamente como si fueses normal. El diminutivo cariñoso a los Francisco, también llamado así a la policía. Los Pacos son la policía. Bueno, mis amigos, esos aplausos son para ustedes, para que nos puedan visitar a través de venezolanismos.net, venezolanismos.net. También le pedimos que nos visiten a través de bocaranda.net, bocaranda.net, donde hemos hecho estas páginas para ustedes, para que la pasen bien, para que pasemos todos unidos. Y también les vamos a recomendar que nos visite por Facebook. Mis amigos, vayan con Dios.